en Panamá. Los preparativos de la 7ª Cumbre de las Américas en Panamá incluyen la organización de un espacio de participación ciudadana denominado Foro Hemisférico de la Sociedad Civil, una actividad que se llevará a cabo de forma paralela a la Cumbre de Jefes de Estado. Nuestro corresponsal, Pallín Atencio, con la información. En el marco de la Cumbre de las Américas, que se realizará en la República de Panamá, diversas organizaciones están organizando el Foro Hemisférico de la Sociedad Civil para el 8, 9 y 10 de abril. Por esta razón, la Red de Derechos Humanos de Panamá coordina una serie de eventos previos. El objetivo es expresar su preocupación y dar recomendaciones en una declaración final que será su aporte en el Foro Hemisférico. Las actividades previas incluyen un diálogo nacional de la sociedad civil y actores sociales con 150 representantes de organizaciones a nivel nacional. Así lo da a conocer Magali Castillo de la Red de Derechos Humanos y Alianza Ciudadana Pro Justicia de la República de Panamá. Hoy estamos preparándonos para lo que va a ser dentro de poco el Foro Hemisférico de Sociedad Civil, que van a venir de todos los países de nuestra América, y Panamá pues va a ser anfitrión realmente. Entonces estamos haciendo reuniones en todas las provincias para prepararnos para ese Foro de Sociedad Civil que se va a realizar el 8, 9 y 10 de abril en la ciudad de Panamá. Claro, porque el Foro Hemisférico de Sociedad Civil es en el marco de la Cumbre de las Américas, o sea, forma parte de las actividades de la Cumbre de las Américas, de los jefes de Estado. Según Castillo, en esos foros se analizarán temas claves como gobernabilidad democrática, participación ciudadana, salud, educación, migración, seguridad, ambiente y energía. Bueno, los temas más importantes son los de salud, educación, gobernabilidad, participación ciudadana, energía, medio ambiente, por supuesto, o sea, los temas que nos preocupan a todos por igual en todo el continente. Yo creo que es bueno que el Panamá sea la sede de un gran diálogo de todos los países del continente en torno a los temas que nos están agobiando a todos, pero también temas muy sensitivos, ¿no?, para las democracias latinoamericanas. Así es que Panamá es una sede propicia para ese diálogo entre todos los jefes de Estado. Ojalá salgan acuerdos buenos de ese diálogo y ojalá que esto se dé en que demos un ejemplo, ¿no?, al resto del mundo, de que en nuestra América se dialoga, de que en nuestra América se toma en cuenta a los ciudadanos. Así es que eso es lo que nosotros tenemos que ser todos vigilantes de eso. Según Magali Castillo, de la Red de Derechos Humanos y Alianza Ciudadana Pro Justicia de Panamá, las comunidades esperan menos discursos y más respuestas de los gobiernos de América Latina durante la Cumbre de las Américas, que se desarrollará los días 10 y 11 de abril en la ciudad capital de Panamá. A esta cumbre oficialmente asistirán jefes de Estado y de gobiernos latinoamericanos. El tema central de la cumbre será prosperidad con equidad, el desarrollo de la cooperación en las Américas. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Y es que si bien lo decía Magali Castillo de la Red de Derechos Humanos, el Foro Hemisférico es una actividad que se da dentro del marco de la cumbre. Sin embargo, también se organizan espacios alternativos de organizaciones y grupos que plantean formas de desarrollo distintas a las que se promueve desde un espacio como la Cumbre de las Américas, bloque auspiciado por la OEA. Por ejemplo, desde febrero se organiza la Cumbre de los Pueblos, un espacio que reunirá a delegaciones sociales y sindicales de diversos lugares del continente. También denominada Contracumbre, este espacio busca debatir temas que quedan fuera de la cumbre oficial. Con el antecedente del encuentro de movimientos sociales latinoamericanos que se celebró en Costa Rica en el marco de la cumbre de la CELAC, se busca reivindicar a este bloque de estados latinoamericanos y caribeños como la verdadera opción de integración y soberanía regional. Una de las primeras cumbres de los pueblos que se celebraron fue en 2005 en Argentina, también como espacio alternativo a la que en aquel momento fue la cuarta cumbre de las Américas. Allí, unas 12.000 personas de los movimientos sociales del continente se pronunciaron en contra de las iniciativas como el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, y contó con la participación del entonces mandatario venezolano, Hugo Chávez.